Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. Yo soy el rey, soy el rey, soy el rey. El relato del devenir de la historia, ese relato de progreso que dividió a las sociedades contemporáneas, colocándolas en diferentes escalones de la gran escalera ascendente del desarrollo histórico, es un relato con consecuencias eminentemente políticas, pues estrecha los horizontes de lo posible, reduce a qué se puede aspirar y, sobre todo, nos dice que no hay vuelta atrás. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Hoy volvemos al libro El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, del antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wenbrough. Un libro donde los autores se detienen ante esos grandes axiomas del relato de la historia para contrastarlos con las evidencias arqueológicas, históricas, etnográficas y demás. Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. Yo soy el rey, soy el rey, soy el rey, soy el rey, soy el rey. Y dividiremos ese recorrido por la historia humana en tres programas, en tres episodios. En el de hoy nos quedaremos en el Paleolítico, para contrastar esos elementos del gran relato que nos dice que las gentes del Paleolítico caminaban ignorantes por el mundo, viviendo de la caza y la recolección, atascadas en ese modo de vida sencillo, el estado prístino de naturaleza, antes de que pasara nada, y condenadas a no hacer nada. Ancladas, atrapadas y congeladas en ese modo de vida, a la espera de nuevos descubrimientos tecnológicos como la agricultura, que tardarían en llegar. Es un relato en el que se reduce decenas de miles de años a un esperar congelados para poder avanzar en los escalones de la historia. Bienvenidas a La Linterna de Diógenes. Hoy, descongelando la Edad de Hielo. Y para ello tenemos la suerte de contar de nuevo con la antropóloga Julieta Gastañaga, profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Julieta, ongietorri. Miesker, qué placer otra vez volver a encontrarnos en torno a este libro. Qué placer, qué responsabilidad, qué desafío. Sí, eso iba a añadir, ¿no? Que nuevamente ante un reto complicado, pero bueno, de lo que sí que estábamos seguros, que lo comentábamos antes de fuera del micrófono, es que ambos dos vamos a disfrutarlo. Yo que estoy casi seguro que las personas que están al otro lado también. Otra cosa es que consigamos construir un relato más o menos coherente y no nos dejemos demasiadas cosas fuera. Como decía, vamos a hacer un recorrido, ¿no?, por algunos de los puntos centrales y que se dan por sentado del relato histórico sobre la humanidad. Bueno, los Davids dicen que desde hace además unas cuantas décadas, con las evidencias arqueológicas, la mayor parte de ese relato no se sostiene, en parte porque ese relato también se basaba en suposiciones que se daban por sentadas, por huecos que se rellenaban a priori, ¿no? Utilizan el término en varias ocasiones, bueno, en alguna ocasión al menos, el término de cuentos de hadas. Y antes de empezar con ese recorrido desmontando algunos de los pilares del relato oficial de la historia humana, te querría preguntar precisamente por las implicaciones políticas de ese relato. Bien, sí, ese es, creo que, el nudo gordiano, ¿no?, de toda esta parte del libro, bueno, del libro en sí, ¿no? Las implicancias políticas de que ciertos relatos que ellos dicen son mitos occidentales adquieran el estatus de pruebas fácticas, históricas, filosóficas, que hablan de la condición humana, etc. El libro está escrito en contra de estos mitos occidentales, no porque los autores tengan algo en particular contra los mitos, de hecho trabajan acerca de los mitos, son insumos, pero el problema es cuando estos mitos son enarbolados como historia fáctica y que funcionan en definitiva como dispositivos de dominación, de explotación, de espoliaje, ¿no?, como ideologías que siempre favorecen a minorías y desfavorecen a las mayorías. Vos comentabas lo de las fases evolucionistas, pero también toda la mirada que hay en torno a la prehistoria, esos 3 millones de años que parece que fuesen conocidos, cuando en realidad el registro arqueológico es extremadamente fragmentario y pobre por una sencilla razón, que no hay pruebas disponibles, porque la calidad de esas pruebas está alterada por los cambios en los contextos, en los nichos ecológicos, etcétera. Es muy difícil acceder a un registro arqueológico tan, tan antiguo y además que la gran parte del registro se pierde, ¿no? Todo lo orgánico se pierde y de las cuestiones inmateriales no podemos tener más que registros indirectos a través de la materialidad. Sí, por añadir pues, sobre eso, se llama edad de piedra porque la piedra es lo que permanece en el registro fósil. El uso de otros materiales como las pieles, la madera o todos los materiales vegetales, bueno, los podemos dar por supuesto que eran utilizados, pero en realidad estamos prácticamente ciegos a estos materiales. Es decir, esa centralidad de la piedra que marca el nombre de paleolítico está determinada por las limitaciones del registro arqueológico. Podemos hablar de herramientas de piedra porque perduran decenas de miles de años después. Solo quería aclarar eso, ¿eh? Por eso el paréntesis, perdona. Exacto, sí. Pero bueno, un poco para situarnos, cuando hablamos de edad de piedra, ¿no? Es justamente porque lo que se toma como referencia es la industria lítica, se la subdivide, ¿no? En etapas. Ahora me extiendo un poco en torno a eso, pero lo que los autores del libro denominan las implicancias políticas tiene que ver con cómo se pensaba que eran los humanos de esos humanos prehistóricos, ¿no? Podemos llamarlo las contradicciones que encierra este mito occidental, ¿no? Aristóteles, ya digo, para nombrar una figura que a los creadores de mitos occidentales les encanta citar, ¿no? Es Aristóteles o Platón, ¿no? Esos filósofos. Describió ya a los seres humanos como animales políticos, ¿no? Es como una definición de la condición humana. Sin embargo, parece algo contraintuitivo para ser aplicado a la gente del Paleolítico. Como que en el Paleolítico no había gente que hacía su propia historia. Había una cosa, algo así como una masa de seres cuasi humanos que no tenían conciencia, que no tenían política y no tenían un montón de otras cosas, ¿no? La definición de evolucionista de estas fases significa pensar a la alteridad en el tiempo y en el espacio como carente, ¿no? No tienen instituciones así, no tienen agricultura, no tienen estas herramientas, no tienen etcétera, ¿no? Lo que detectan los autores en principio, ya para ir desmontando esta consecuencia, ¿no? De la política del paleolítico negada, es que más que una oposición entre los halcones jovesianos y las palomas rusonianas, de esto hablábamos en el episodio primero, hay un entente cordiale. Es como que un entente cordiale rarísimo, porque en realidad es como si primero hubiera habido alguna forma original de sociedad humana que durante decenas de miles de años fue igualitaria, las personas eran un poco tontas, vivían en bandas pequeñas, cazaban y recolectaban, y de golpe alguien dice eureka, aparece la agricultura, y junto con ella las jerarquías, formas espaciales urbanas, formas violentas de policía, burocracias, etc. Pero lo extraño de todo esto es que durante 200.000 años los animales políticos que somos vivimos solo de una manera, ¿no? En estas pequeñas bandas y con esta incapacidad de ir más allá de procurarnos la subsistencia, ¿no? Y luego, de pronto, descubrimos la agricultura y nos arrojamos, para usar las palabras de Rousseau, nos arrojamos a nuestras cadenas y surgen patrones de dominación que no se van a ir nunca más de nuestra vida. Entonces es como que tenemos una naturaleza genética simiesca, jovesiana, pero una historia política rusoniana, lo cual es una contradicción en sí misma, pero así es como se enseña en las escuelas, así es como se difunde en los bestsellers, ¿no? Y va de la mano de ciertas consignas que la civilización y la complejidad llegan al precio de cercenar las libertades, que la democracia participativa solo es posible en pequeños grupos y no a escala de una ciudad o un estado-nación, y de que una vez que somos civilizados ya no seremos libres. Y podemos agregar, porque están entre líneas, tampoco felices. Vamos a estar un poquito contentos a veces, pero ya felices no vamos a ser. La prehistoria, sin embargo, y a esto quiero ir, son más de 3 millones de años, y es interesante, ellos lo plantean en el libro, el término prehistoria es un término bastante nuevo, es decir, de mitad del siglo XIX, empieza a usarse frecuentemente cuando se descubren las cuevas de Brixham en Devon, que ahí aparecen hachas de piedra, ¿no?, junto a restos de animales extintos. Pero hasta inicios del siglo XIX, los intelectuales, filósofos, etcétera, científicos, creían que el universo se había originado a finales de octubre del 4004 a.C. y que todas las personas hablaban hebreo, una misma lengua, y que 16 siglos después, con la Torre de Babel, comenzaron a aparecer otras diversidades lingüísticas. Ya esto hoy nos parece un cuento de hadas, pero sin embargo, hasta el mitad del siglo XIX esto era así. ¿Qué pasa cuando pensamos en la fortaleza que tiene la periodización arqueológica de la llamada Edad de Piedra? ¿No? Esta periodización consiste en 3 etapas, hay quienes dicen que son 2, el paleolítico, la Edad de Piedra antigua, ¿no?, sería la traducción. La discusión es entre si es 2,6 o 3,3 millones de años antes del presente y si termina entre el 10.000 y el 12.000 antes del presente. Acá aparecen las primeras herramientas líticas y termina con la última glaciación, que es el inicio del Holoceno, que es el periodo actual. Bueno, hay quienes dicen que vivimos en el Antropoceno, es otra discusión. Y tiene, bueno, unas subdivisiones también, ¿no? Se lo divide entre inferior, medio, superior, bien, así, forma evolucionista. La segunda etapa es la más controversial, el mesolítico, ¿no?, la Edad de Piedra Media, que en realidad es un compromiso para introducir ahí casi todo lo que abordan los Davids en el libro, ¿no? Todo el periodo de transición, desde la última glaciación. Algunos lo llaman epipaleolítico, ni siquiera le ponen el nombre de mesolítico. Y acá es donde tenemos las adaptaciones climáticas muy diversas y diferentes ensayos que tienen que ver con el sedentarismo, y la urbanidad, bueno, comienzan cambios que, bueno, son demasiado amplios como para ubicarlos. Imagínate que es 10.000 años antes del presente hasta 5.000 o 6.000, bueno, según qué periodización tomemos. Y después está el neolítico, que es de la que tenemos más registro arqueológico, la llamada Edad de Piedra Nueva, que va desde... Acá hay una discusión, ¿no? Si arranca 10.000 años antes de nuestra era y coincidiría con el mesolítico, o arranca más o menos hace 6.000 o 5.000 y termina más o menos en 2.000 antes de Cristo, una cosa así, o antes de nuestra era. Y acá es donde irrumpe la agricultura y la domesticación de animales, que se supone, ¿no?, este es el mito, que aparece primero en ciertas áreas del creciente fértil y luego se expande por el resto del mundo. Y en Europa llega bastante después. Las enormes lagunas en cuanto al registro arqueológico dejaban decenas y decenas de miles de años a oscuras, con apenas unas cuantas piezas de puzzle sueltas. Esas lagunas fueron rellenadas con ideología. Si no había registro, es porque durante decenas de miles de años no pasó nada. Por eso lo denominamos prehistoria a ese prolongado periodo. Y si no pasó nada, era porque aquellas gentes estaban atrapadas, atascadas en una condición de vida que se denominó primitiva, original, salvaje, estado de naturaleza, el de bandas cazadoras-recolectoras. Ese congelamiento, ese atasco, se rompería con un descubrimiento primordial, fundador casi de la historia, la agricultura, que daría paso a una mayor complejidad social, jerarquías, el advenimiento de las culturas y la propiedad privada. Y por supuesto, sin vuelta atrás. Y la ideología entró también para plantear preguntas de fondo sobre la naturaleza humana, sobre el origen de la desigualdad, sobre el origen de la propia sociedad y sobre por qué esos homo sapiens como nosotros estuvieron tanto tiempo atascados sin subir por los escalones de la historia. Como siempre, el problema estaba en los ojos de quienes plantearon esas preguntas, en cómo intentaron explicarse a sí mismos. Y a eso definió hacia dónde y cómo similaría al Paleolítico. Sapiens, nuestra especie, Homo sapiens, existe hace 200.000 años, 250.000, dicen algunos antropólogos biológicos, pero en realidad no tenemos nada de registro de lo que pasó la mayor parte de ese tiempo, no hay registros, no hay nada. Cada vez se avanza más en la genética, y hubo trabajos que intentaron reconstruir una Eva mitocondrial, ¿no?, a través de este organismo que se hereda por línea femenina, y se llega supuestamente a una Eva original que existió hace 120.000 años en la zona del Valle del Rift en África, pero cada vez se asume más que no hay un único origen, y de lo que van apareciendo más pruebas es que hubo ensayos de salir y entrar a África, ¿no? Porque hay dos hipótesis, de in Africa y out of Africa, ¿dónde nos desarrollamos modernamente? ¿En África y salimos, o ya salimos casi modernos de África y nos desarrollamos con variaciones? Esa es una gran discusión, ¿no?, en antropología, pero lo que se está empezando a encontrar es que hay expansiones tempranas, tentativas, ¿no?, y que va en línea con todo lo que plantea el libro, de estas experimentaciones, entrar y salir desde África. De lo que se puede llamar cultura, lo que vemos, representaciones simbólicas, imágenes, etcétera, los registros más antiguos datan de 100.000 años atrás. De lo que entendemos nosotros hoy por cultura, es casi imposible, es una convención, ¿no?, llamarlo así. Sí. Que nos permite inferir cómo era la organización social y cómo eran culturalmente. Pero lo que pasa con todo esto es, bueno, ante tal ausencia de pruebas, sí, se la puede llenar con ideología, se la puede llenar con estimaciones, etcétera. Pero el problema no es tanto ese, dicen los autores, sino qué preguntas vamos a formularnos, ¿no? Y lo que están tratando de entender acá es qué pasó entre el tiempo en el que aparece Homo sapiens y que fuimos capaces de crear cultura, ¿no? ¿Qué pasa en el interín? ¿Y por qué aparece esta idea entre los investigadores, sobre todo los psicólogos evolucionistas, de paradoja sapiente? Como si fuésemos efecto de una paradoja sapiente que, en realidad, por alguna razón, teníamos cerebros modernos, pero no los usábamos. Y en un momento empezamos a usarlos, ¿no? El eje de todo esto es la denominada revolución del Paleolítico Superior. No sé si querés que desarrolle esto, porque es muy, muy interesante por qué se la llama así. Es como la revolución de la agricultura, ¿no? Esta idea de grandes cambios. Sí, sí, sí, sí. En el Paleolítico Superior sí que nos situaríamos ya desde hace unos 50.000 años atrás hasta hace 15.000 más o menos, que es en realidad donde empiezan los Davids. Pero me gustaría destacar la arbitrariedad de estas cronologías. O bueno, quizás la palabra no es arbitrariedad, es decir, se basa en la escasez, ¿no?, o en la propia disponibilidad de registros, ¿no? La cronología depende y está determinada en parte por la disponibilidad del registro arqueológico. Y en este sentido, por situarnos, si el primer registro de cultura material humana lo situamos hace 2,2 millones de años, ¿no?, iniciando así el Paleolítico Inferior, e insisto, lo situamos aquí porque son herramientas de piedra lo que ha perdurado. Por otro lado, el término de Paleolítico Superior se iniciaría hace 50.000 años y se hace también porque coincide con los registros europeos, coincide con esa convivencia europea entre sapiens y neandertales y extinción de estos últimos, y en el momento en que los sapiens nos quedásemos como únicos humanos. Pero aquí entra otro elemento que mencionabas en parte, y es que aunque ya seríamos anatómicamente modernos desde mucho antes, delimitamos aquí este inicio del Paleolítico Superior por la abundancia repentina de registros de cultura material, simbólica, arte, de pinturas rupestres en cuevas, uso de cosméticos, incluso decoración en herramientas o la aparición de los primeros instrumentos musicales, como si hubiera habido una explosión cultural o cognitiva a partir de esa época, un punto de corte. Pero me interesa insistir en que esa cronología en parte está impuesta por el registro europeo, el registro arqueológico, claro, el registro europeo o euroasiático. Y por otro lado, incluso si las pinturas en las cuevas francesas de hace 30.000 años son de un realismo tremendo en cuanto a la representación de animales y demás, pero luego nos encontramos con pinturas posteriores en regiones similares de hace, por ejemplo, 12.000 años, y nos encontramos con que esos dibujos son líneas y círculos superpuestos o formas geométricas, también se interpretó como un progreso, porque se consideró que era el uso de arte abstracto, el parecer más complejo. Es decir, nos movemos en estos términos de, por un lado, estancamiento del paleolítico y luego esa valoración de una posterior aparición de muestras de complejidad cognitiva, simbólica, ritual. Pero es importante ver que toda esta especulación está mediatizada por dónde se ha encontrado el registro arqueológico, dónde se han hecho las prospecciones y demás. Y tener en cuenta que todo este relato o estos registros están plagados de lagunas y lagunas que se rellenan muy a menudo con ideología. Es decir, me resulta un periodo muy interesante y donde la especulación que se puede hacer me parece muy, muy interesante, pero al mismo tiempo conviene enfocar la mirada a que la ideología tiende a orientar esa especulación. Exacto, y es muy claro, a ver, desarrollemos un poco de qué se trata esta revolución de Paleolítico Superior y después quiero traer el caso de América del Sur, porque apareció hace poquito la noticia de un nuevo yacimiento en Monteverde, en Puerto Montt, en Chile, que me parece que expresa bien de qué se trata esta ilusión, ¿no? La ilusión de la revolución del Paleolítico Superior, llamémoslo, ¿no? Lo que muestra... El saber estándar, ¿no? Digamos, es que hubo como una especie de florecimiento cultural repentino, ¿no? Como que de pronto las personas se volvieron creativas. Y en el Paleolítico Superior, esto sobre todo los años en 1980, como que se forjó esta idea, aparecen técnicas de talla especiales que permiten técnicas. Para crear herramientas de caza, pero también para crear artesanías y arte, que podríamos decir con más complejidad, ¿no? Entonces aparecen todas estas imágenes en hueso, en marfil, talladas, lo que mencionabas de las pinturas rupestres, pero también aparecen ornamentos en los vestidos, instrumentos musicales, aparecen intercambios regulares porque se encuentran objetos a mucha distancia, ¿no? Materias primas que viajan cientos y cientos de kilómetros entre personas que no tenían ninguna forma de movilidad más que sus propios cuerpos. Y aparecen también las primeras pruebas de desigualdad social en forma de grandes enterratorios. Sin embargo, dicen los Davids, que esto es una ilusión doble. Y podemos decir, por un lado está la idea de que fuese una revolución, ¿no? Como que de golpe aparece una capacidad cognitiva excepcional. Todo el libro va contra esta idea de revolución como un cambio de un día para el otro. Lo que tenemos todo el tiempo es la idea de proceso, de transición y de vuelta, entrar y salir, ¿no? En realidad, lo que hubo es una larga, divertida, experimental adaptación a entornos muy variados y cambiantes y largo proceso, ¿no? No fue algo que apareció de un día para el otro. Pero lo que más me interesa destacar es esta segunda forma de ilusión, que es que la apoyatura principal y el sesgo que tiene la idea de revolución del Paleolítico Superior es que la mayoría de las pruebas están en Europa. y tienen sesgos eurocéntricos, porque parece que entonces en Europa se crea la cultura, ¿no? En Europa se crean las grandes y refinadas muestras de la capacidad cultural de la humanidad. Y dicen ambos autores, algo que la gente del gremio antropológico conocemos de lleno, es que hay pruebas arqueológicas abundantes, no solo porque ahí se crearon muchas cosas, sino porque hay gobiernos e instituciones públicas y privadas que invierten mucho dinero en excavar y en buscar esas pruebas. Lo mismo en ciertas otras zonas del mundo que también se excavan los europeos o los norteamericanos, ¿no? Sobre todo en el Valle del Rift, en Tanzania, o el Dubái, ¿no? Toda la zona esta en África. Hay una gran confusión entre registro arqueológico y origen. Lo que indica el registro arqueológico es que esto existió ahí, pero que las hipótesis sobre el origen, las hipótesis sobre dónde aparece primero, son solo hipótesis, porque lo único que no sabemos es que hasta este momento no se encontró lo mismo en otro lado o algo previo. Que se acumulen pruebas de complejidad conductual en Europa no significa que no haya en otros sitios. De hecho, cada vez aparecen más pruebas, vamos a hablar de algunas, y además tenemos que ponernos en contexto. La población humana calculada, ¿no?, más o menos, del Paleolítico superior, en la edad de hielo, más o menos, hasta 15.000 años antes de nuestra época, sugieren que había 1.500 personas en toda Europa Central y Occidental. O sea, que hablar de revolución y hablar de creación de la cuna civilizatoria es un poco mucho, ¿no? Y había mencionado antes, y voy a resumirlo, pero lo mismo pasa con la explicación del poblamiento de América. Hay mucho menos dinero en el sur, en el cono sur, para investigar, y mucho más dinero se ha invertido en el norte. Entonces, por mucho tiempo se pensó en la hipótesis Clovis. Esta hipótesis situaba el poblamiento humano del continente americano en hace 13.000 años, cuando una población humana, siguiendo el movimiento de la migración de la fauna, de los mamuts, atravesaría el paso de Beringia, un puente de tierra que durante las glaciaciones unía el extremo oriental de Siberia con la actual Alaska. La famosa cultura Clovis, que indica que el poblamiento de América viene por el norte, la glaciación de Beringia, hay un puente que se crea de hielo, y las poblaciones van bajando, ¿no? Y van a poblar el resto del continente, lo cual tiene un paralelismo con la idea de colonización muy evidente. Y sin embargo, cada vez aparecen más sitios arqueológicos que dicen, bueno, pero han habido otras corrientes. No significa que eso no haya ocurrido, pero aparecen sitios que están datados de forma más antigua que Clovis. Clovis tiene 13.000 años más o menos, o 12.000. Y aparecen sitios de 14.000, ¿no? En Argentina hay uno que es Arroyo Seco 2. Bueno, ya hace poco, hace unos días nomás, salió la noticia de este sitio en Monteverde, que ya lo han datado varias veces, y dicen que va entre 14.500 años y 18.000 años. Lo interesante es que hay mucha resistencia a aceptar estos sitios. Dicen que están mal las pruebas, que bueno. Y en el otro extremo del continente. Exacto. ¿Cómo puede ser que haya pruebas más antiguas en el sur que en Canadá? Entonces, como vemos, el registro arqueológico no es neutral, porque además es muy fragmentario, es muy pequeño, está basado en hipótesis. Es como mirar al cielo, son hipótesis y fórmulas. Aunque lo aprendamos a través de estos mitos de que así fueron las cosas, ¿no? Que en realidad son mitos más parecidos al Génesis que a la ciencia, que al pensamiento científico. En Europa, hace entre 25.000 y 12.000 años, las obras públicas eran ya un rasgo de la presencia humana por toda un área que se extendía entre las actuales Cracovia y Kiev. A lo largo de esta cinta de la franja glacial, se han hallado restos de impresionantes estructuras circulares que son claramente distinguibles de los campamentos ordinarios por su escala, por su permanencia, sus cualidades estéticas y sus prominentes localizaciones en el paisaje del Pleistoceno. Todas ellas estaban erigidas sobre un marco compuesto de colmillos y huesos de mamut, todos creados con decenas de estos grandes animales dispuestos en secuencias y patrones alternos que van más allá de lo meramente funcional para crear estructuras que habrían resultado muy sorprendentes a nuestros ojos y magníficas para la gente de la época. También había grandes estructuras de madera de hasta 40 metros de longitud, de las que solo han sobrevivido los agujeros de los postes y los suelos. Para los estándares de su época, el tipo de estructuras de las que hemos estado hablando solo pudieron haberse considerado obras públicas, con un sofisticado diseño y la coordinación de mano de obra a una escala impresionante. La investigación en el yacimiento ruso de Yudinovo sugiere que las casas de mamut, como a menudo se las llama, no eran en absoluto moradas, sino monumentos en el sentido estricto, cuidadosamente planeados y construidos para conmemorar el fin de una gran caza de mamuts y la solidaridad del grupo de cazadores y allegados, empleando las partes no perecederas que quedaban una vez que se habían procesado los cuerpos para la carne y para la piel, y posteriormente cubiertos con sedimentos para crear un hito duradero en el paisaje. Estamos hablando aquí de cantidades gigantescas de carne. Por cada estructura, y en Yudinovo había 5, había suficiente mamut para alimentar a cientos de personas durante unos 3 meses. Enclaves al aire libre como Yudinovo, Mezirik y Kostenki, donde se erigieron monumentos con mamut como los descritos, solían convertirse en lugares centrales en los que se intercambiaban ámbar, conchas marinas y pieles animales procedentes de distancias impresionantes. El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad. En este contexto, ¿no?, de toda la revolución del Paleolítico Superior, me interesa subrayar qué pasa con la idea de conciencia política, ¿no? Porque había dicho al comienzo, Aristóteles define a los humanos como animales políticos. Sin embargo, no siempre se mantuvo esta idea, y de hecho, el propio... En Occidente han oscilado los pensadores, no sé qué serían los pensadores, bueno, seguro que eran hombres, pero no, qué entra dentro de la categoría de pensadores es bastante variable, eran teólogos, filósofos, bueno, etc. La idea de conciencia en la antigüedad se veía como un logro de los sabios, de ciertos especialistas rituales, que requería mucho ejercicio, requería aislamiento, requería mucha disciplina, ¿no?, ascetismo, etc. Era un estado al que se podía alcanzar a través de un gran sacrificio y de mucho trabajo. Pero se pensaba, en paralelo, que la conciencia política era más alcanzable y que, en definitiva, era posible convivir en sociedad porque había conciencia política. Pero, dicen los Davids, y acá volvemos al siglo XVII-XVIII, que hablábamos la sesión anterior del libro, el programa anterior, la tradición filosófica occidental en el siglo XVII y XVIII, que coincide además con el abandono del diálogo como dispositivo, como formato filosófico, comienza a imaginar al individuo ya no como portador de una conciencia política, sino como de forma aislada, un individuo racional, pragmático, consciente en el sentido de no un efecto de una disciplina monástica, ¿no?, sino el estado normal por defecto de los seres humanos. Que es el del burgués, ¿no? El del liberal burgués, ¿no? Aislado, racionalista. Exacto, pero esto a los primitivos, a los denominados pueblos primitivos, se les niega. Entonces es una permanente contradicción, porque hay una condición humana para unos y una condición humana para otros. Es más, en los siglos XVII y XVIII, los filósofos van a empezar a postular con cada vez más fuerza que la conciencia política era un logro de la Ilustración y de las revoluciones francesas y americanas, porque antes la gente seguía ciegamente la tradición o los designios de los dioses, ¿no?, y con miedo. Entonces, la idea de que había conciencia política, que un pueblo era consciente de sí mismo, se empezó a volver además algo peligroso, porque ¿qué pasa con un pueblo consciente de sí mismo, no? Puede empezar a decir, este orden social no está bueno, estamos pasándolo un poco mal en este orden social. ¿O qué derecho tendría yo de colonizar ese pueblo? Y recuerdo que la ordenación temporal de formas de organización social de la prehistoria a la actualidad se hizo tras el contacto con las sociedades indígenas americanas. No hay ninguna casualidad ahí que esas sociedades indígenas americanas debían ser explicadas por los europeos. Y si tienen conciencia política, ¿qué derecho tengo yo a apropiarme del espacio e imponer una organización política centralizada y obligarles, yo que sé, a construir un ferrocarril? Hay un interés. Uno de los capítulos lo titulan Descongelando la Edad de Hielo. Y es un título perfecto porque en el imaginario popular, en la escuela, universidades, habitualmente se despachan decenas de miles de años de historia humana. El Paleolítico Superior se considera que va del 50.000 a 15.000 años atrás. Y se despachan con prácticamente cuatro enterramientos, un par de muestras de arte rupestre y sobre todo, me parece la parte más importante, una imagen de que todo es como una foto fija, ¿no? Una imagen congelada, donde nada se mueve, como si estuviera a la espera del pistoletazo de salida, del silbato de salida, que además, por supuesto, sería el descubrimiento de la agricultura y que marcaría la salida definitiva de la prehistoria para entrar ya, sí, por derecho propio, en la historia. En este sentido, todo lo anterior sería considerado en este relato simplemente como el prólogo, aunque sea la mayor parte del tiempo. La conclusión es que en el Paleolítico no pasó nada interesante. Estaríamos hablando de gentes atrapadas en un modo de vida, esperando a salir de él con la aparición de la agricultura, con ese descubrimiento de la agricultura. Pero, por suerte, la historia es mucho más diversa e interesante, y eso es lo que demuestran y atajan los Davids, bueno, a lo largo de todo el libro, pero concretamente en este capítulo. Y esto también, sobre todo, enlaza con esto que estábamos empezando a atisbar, ¿no?, sobre esa autoconsciencia política negada, sobre esa negación de la política del Paleolítico, ¿no?, de que las gentes del Paleolítico pudieran tener algún tipo de conciencia política o capacidad de decidir sobre cómo estaban organizados. Porque hay otra de las consecuencias implícitas de este relato general de la historia humana, en el que más o menos viene a decir que los cazadores-recolectores tienen que ser cazadores-recolectores. Si juegan con la horticultura, entonces es que son horticultores. Si son agricultores, no van a ponerse a cazar. O, por ejemplo, si son bandas igualitarias, no puede haber momentos de diferenciación social o especialización. Y, por otro lado, si aparece en algún enterramiento fastuoso aislado, eso demuestra una caída definitiva y sin vuelta atrás, en formas pues ya jerárquicas, de jefatura, estratificación social, etcétera. Es decir, los prehistóricos no solo están condenados, ¿no?, a estar atrapados en el tiempo, también tienen que estar atrapados en su modo de producción y su propia organización y su organización política. Pero nuevamente, la historia del Paleolítico y la vida de sus gentes es mucho más diversa e interesante, aunque no encaje con la división en etapas de la historia, ¿no? Y este ha sido también muchas veces el problema, ¿no?, que las evidencias no encajaban con esa división de etapas de la historia, con esos principales paradigmas que eran difíciles de romper, esos moldes. Las piezas no encajaban con el dibujo general. Y en eso los Davids plantean muy bien, ¿no?, esta otra mirada hacia la política del Paleolítico. Hay algo muy inteligente que hacen, bueno, muchas cosas que hacen inteligentemente en el libro, ¿no? Pero que es muy importante para pensar cómo argumentamos hoy por hoy, que parece que ya nadie argumenta, ¿no? Que se trata de destrozar al rival sin argumentar. Cuando uno quiere rebatir un argumento, es decir, ¿por qué frisamos, ¿no? El paralítico superior, no pasó nada hasta la revolución agrícola, parece que no hubo, que vivíamos en un estado de inocencia primordial y no pasaba nada. Bueno, uno puede decir, no, es imposible porque la condición humana es la de la dinámica, la condición humana es la de las posibilidades. Y ahí tenemos una discusión que es casi filosófica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición humana? ¿De qué se trata ser humano? En el sentido común, los cazadores recolectores del Pleistoceno vivían así en un estado rusoniano, ¿no? Inocencia primordial, etcétera. Pero lo que va a mostrar el registro arqueológico más reciente, y sobre todo un registro arqueológico tomado de diferentes partes del mundo, no siempre de los mismos lugares, es que las poblaciones de hace 50.000 hasta 15.000 años atrás de nuestra era eran muy variadas y tenían jerarquías y estratificaciones. ¿Cómo dar cuenta de esto? ¿Por qué lo saben, ¿no? En principio, lo que revisan son los enterratorios y aparecen ciertos individuos, y esto es lo interesante, no todos, sino ciertos individuos con ornamentos, ¿no? Ornamentos muy, muy, muy trabajados, por ejemplo, miles de cuentas talladas de marfil. Hay que tallar miles de cuentas, ¿no? Otros enterramientos, además de las joyas, lo que presentan son poses extrañas, ¿no? La forma en la cual están enterrados. En otros casos, las armas junto con los que las entierran. En otros casos, hay niños incluso o mujeres con los enterrados. Hay un enorme trabajo por detrás de todo esto, porque se requiere especialistas que tallen esos objetos para los enterratorios, se requiere estandarizar métodos de producción, se requiere además un intercambio, porque muchos están hechos estos objetos de elementos que no estaban disponibles en la zona, que eran traídos de cientos de kilómetros alejados, ¿no? Entonces ya a partir de los enterratorios se puede inferir que esta vida del paleolítico era bastante más variada y entretenida de lo que se imagina el mito de occidental de el origen de la agricultura como el único momento que las cosas cambiaron. El otro punto son los edificios monumentales, ¿no? Si bien la evidencia es esporádica, es bastante fragmentaria, lo que da cuenta es que había desigualdad institucional. Y también lo que aparece es una especie de atención a ciertos individuos raros, ¿no? Gente jorobada, gente con deformidades, etcétera, como que se los separaba por alguna razón del resto de la población. Lo que concluyen los autores de todo esto, de todo este registro, que la verdad que es muy poco en comparación con otras épocas y es bastante fragmentario, pero lo que concluyen es que desde la condición prehistórica los humanos tenemos una capacidad muy dinámica y flexible de vivir en arreglos sociales variados, que podemos modificar nuestros sistemas sociales, económicos y políticos, y que esto es producto de que siempre somos actores políticos conscientes. No se puede modificar la forma de vivir si las personas no son actores políticos conscientes. Porque si solo seguimos ciegamente la tradición, o si solo seguimos los designios de un dios o varios dioses, sería imposible. Entonces, la razón del florecimiento cultural o esta idea de revolución del paleolítico superior, no hay que buscarla en ningún eureka cognitivo, sino que tiene que ver con una flexibilidad estacional en la organización social y que se acompaña a su vez de ciertas condiciones climáticas que cambiaron, ¿no? Se hizo más cálido el clima y cambiaron algunos entornos ecológicos, permitiendo también cambios demográficos, ¿no? Acá aparece la idea de variabilidad estacional, que ha trabajado mucho la antropología. casi todos los yacimientos de la Edad de Hielo, con enterramientos extraordinarios y arquitectura monumental, fueron creados por sociedades que vivían un poco dispersándose en bandas recolectoras durante una época del año y reuniéndose en campamentos colectivos en otras épocas. Ciertamente no se reunían para plantar cosechas. Los grandes yacimientos del Paleolítico Superior estaban vinculados a migraciones y a la caza estacional de rebaños de animales, mamut lanudo, bisonte de las estepas o ciervos, así como a expediciones cíclicas de pesca y recolecciones de bayas. Esta parece ser la explicación a todos esos núcleos de actividad hallados en el este de Europa, en lugares como Dolní y Bestoniche, donde la gente aprovechaba la abundancia de recursos silvestres para darse festines, tomar parte en complejos rituales y comerciar con minerales, conchas marinas y pieles. En Europa Occidental, los equivalentes serían los grandes refugios de piedra del Périgord francés y de la costa cantábrica, con sus profundos registros de actividad humana, que de igual modo formaban parte de una ronda anual de congregación y dispersión estacionales. La arqueología muestra también patrones de variación estacional tras los monumentos de Göbekli Tepe. Las actividades en torno a los templos de piedra se corresponden con periodos de superabundancia animal entre el solsticio de verano y otoño, cuando grandes rebaños de gacelas descendían a la llanura de Arran. En esas épocas, la gente se reunía en el lugar para procesar enormes cantidades de bayas y cereales silvestres, convirtiendo las comidas en festines que, es de suponer, impulsaban los trabajos de construcción. El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad. Nuevamente, en contra de esa negación de la conciencia política de los paleolíticos europeos, en realidad se repiten las evidencias de espacios de encuentro y concentración de población durante unas épocas del año para luego dispersarse en pequeños grupos. Espacios como el de Yurinovo, donde se realizaría esta fiesta del mamut, concentrando a cientos de personas en torno a auténticos festines y festividades de finalización de la cacería de estos animales. Pero bueno, en realidad se multiplican los ejemplos en otros lugares, incluso en otros casos de construcción monumental como Stonehenge, donde nuevamente habría periodos de encuentro y concentración de gente, coordinación para las construcciones, para posteriormente abandonar el lugar y dispersarse por el territorio. Es decir, durante un periodo del año encajarían con la definición de bandas cazadoras-recolectoras y en otro hablaríamos de concentración de población, especialización laboral y posibles experimentaciones de diferentes formas de organización política. Sí, quiero hacer antes de entrar en el caso por ahí de los ejemplos más contemporáneos de estacionalidad, los trabajados por Moss y Boas, etcétera, Lowey. En lo que mencionabas de las casas de mamut, ¿no? En estos que están, bueno, el yacimiento más famoso es el de Yudinovo. Lo interesante también es ver la cantidad de trabajo puesta en crear unas estructuras que iban a ser abandonadas o destruidas y la importancia que adquiere el ritual, la fiesta, el encuentro, ¿no? Los eventos de solidaridad de los grupos de cazadores, etcétera, el crear espacios donde la gente se encontraba, también había intercambios de ámbar, conchas marinas, ¿no? Porque está la imagen de todo este periodo de la humanidad de vivir al borde de la subsistencia, ¿no? Como una especie de neblina todo el tiempo, como si fuésemos manadas de animales salvajes buscando carne, desesperados por comer y nada más, ¿no? Y en realidad lo que hay es un gran desarrollo de actividades donde lo que plantean los Davids es que hay que prestar atención a esta estacionalidad, porque nos va a hablar de un patrón que se va acumulando, que es lo que permite argumentar acerca de nuestra conciencia política, pero a su vez del complejo interés en la vida que tenían las personas, ¿no? De hacer rituales, encontrarse, cazar, comer, todo, ¿no? Es como, bueno, como hoy, bueno, mucho más que hoy, podemos decir, que donde parece que nuestro único horizonte actual es comprar cosas, ¿no? Y nada más. Todas estas actividades, estos periodos, que a veces duraban unos meses, a veces un año y otro año, implicaba que la gente vivía en diferentes tipos de sociedades. El mismo grupo social podía convertirse en diferentes grupos sociales, tener una organización más jerárquica en cierto periodo y una organización más igualitaria en otro periodo, acorde a lo que ocurría, acorde a ciertas convenciones y acorde a ciertas decisiones que se tomaban de forma colectiva. Estas son hipótesis que se aplican porque se encuentran patrones que marcarían la estacionalidad en el registro arqueológico. Ahora, para el detalle de la estacionalidad, a lo que recurren es a la etnografía, porque todo lo que ocurría en el Paleolítico Superior es imposible de reconstruir con el registro disponible, y ahí es donde van al caso este de los inuits circumpolares. Son ciertos tipos de inuits, estudiado por Mose y Boyette, y tienen además la cualidad de desmentir el determinismo climático o geográfico, porque en esta parte del mundo, en verano, viven en estructuras sociales pequeñas, muy jerárquicas, son bandas patriarcales, donde la propiedad privada está bastante marcada, cada cual con su lámpara de aceite, cada cual con su objeto de caza, ¿no? Y luego, en el invierno, se reúnen en estas enormes casas comunales, hasta hay grandes orgías, porque así mismo lo pone Moss en el libro, donde dicen, todo es de todos, hasta las esposas y los esposos, ¿no? Y aparecen otros dioses que cobran privilegio en el panteón local, se hacen otras actividades, y aparecen otras virtudes, mientras que las virtudes que se privilegian en el verano son las de seguir la autoridad, la organización, la propiedad. En el invierno aparece la virtud del altruismo, de lo compartido, de la ayuda al otro. Esto aparece en otras sociedades, pero no igual. Por ejemplo, lo interesante de los Quakutl, que hacen estos grandes banquetes potlatch. Estamos hablando de Canadá, ¿no? De Canadá, de la Columbia Británica. Sí, estos también famosos talladores de tótems, ¿no? Muy. Siguen muy estando. Sí. Por lo que tengo entendido, siguen haciendo un potlatch. Así medio, es un poco para turistas, pero bueno, lo siguen haciendo. Los Quakutl eran nobles hereditarios, era una sociedad jerárquica, ¿no? Pero en el verano se disgregaban para el trabajo y durante la temporada de pesca se organizaban en clanes más pequeños con una estructura muy, muy laxa, mucho menos formal. Y lo que muestra Boas es que la gente incluso cambiaba de nombre en verano y en invierno. Como que literalmente se convertían en otras personas. Y seguía siendo el mismo grupo social, ¿no? Es muy interesante. Para nosotros es que estamos tan aferrados a nuestras instituciones, o que nos aferran, bueno, yo creo que nos aferran más que estamos aferrados, o nos hacen creer que estamos aferrados. Es impensado como seguir siendo el mismo grupo social y adoptar formas de vida tan opuestas, quizás a lo largo de un mismo año, ¿no? El otro ejemplo que es muy interesante es el de las confederaciones tribales de las grandes planicies norteamericanas, los Cheyenne, los Lakota, que los estudió Robert Lowy, que se congregaban en grandes asentamientos para la caza del búfalo, ¿no? Esto antes de que extinguiesen al búfalo, ¿no? Y cuando estaban congregados para la caza del búfalo, aparecía una fuerza policial nueva, que era terrible, que tenía capacidad de pena de muerte, ¿no? Tenía poderes coercitivos plenos, podía azotar, y nadie podía quejarse, ¿no? Nadie podía discutir esta fuerza policial. Pero era un autoritarismo estacional y temporal. Cuando se terminaba la temporada de caza, y se terminaban las actividades relacionadas con la temporada de caza, aquel que había sido el policía que azotaba, ojo con que azote a alguien, ojo con que intente imponerle una idea a alguien, sería al revés, sería castigado por intentar hacerlo. Y era otra vez la misma sociedad. Lo mismo muestra también Levi-Strauss con los Nambicuara, en Amazonía, que aparecían unos jefes como líderes heroicos durante la temporada seca, donde se dedicaban más a la caza que a la horticultura, y que para la caza se requerían como grandes habilidades de ordenar al grupo, de saber cazar, resolver crisis que aparecían, y se comportaban de un modo muy autoritario, que este modo autoritario era aceptado en ese momento, pero en la temporada de lluvia, cuando volvían a la actividad horticultiva, era inaceptado. Hubieran sido desterrados como jefes, castigados, etcétera. Entonces, hay una figura política que se desplaza entre dos sistemas sociales diferentes y que equilibraba, además, cierto sentido de ambición personal con el bien común. Todo esto, esta gran cantidad de ejemplos, ¿no? Sumado a lo del paleolítico superior, de los enterratorios, de las obras públicas, estos edificios que se creaban y se abandonaban, que además dicen, basta de verlos como un calendario, basta de ver a Stonehenge como si fuese solo un calendario solar, porque en realidad tenía muchas otras funciones, lo que muestran es la conciencia política, ¿no? La conciencia política ligada a esta flexibilidad y este dinamismo, porque, lo reitero, y esto no es menor, es imposible vivir en arreglos sociales diferentes si no hay conciencia política, es imposible, salvo que alguien con un arma te esté apuntando que te hace pasar de un estadio al otro, que eso se llama conquista, no se llama flexibilidad estacional. Entre tanto, se va acumulando evidencia arqueológica que sugiere que en los entornos altamente estacionales de la última edad de hielo, nuestros ancestros se comportaban de un modo muy similar al de los Inuit, los Namikwara o los Crow. Pasaban de unas disposiciones sociales a otras, construían monumentos y los desmantelaban. Permitían el surgimiento de estructuras autoritarias en ciertas épocas del año para luego dejarlas de lado. Y todo parecería bajo el común entendimiento de que ningún orden social era fijo ni inmutable. El mismo individuo podía experimentar la vida en lo que a nosotros nos parece en ocasiones una banda, en otras una tribu, y otras veces algo con al menos algunas de las características que identificamos con los estados. Con tal flexibilidad institucional, viene la capacidad de salir de los límites de cualquier estructura social y reflexionar, de hacer y deshacer, los mundos políticos en los que uno vive. Si acaso esto explicaría los príncipes y princesas de la última edad de hielo, que parecen mostrarse, en su magnífico aislamiento, como personajes de algún cuento de hadas o drama de época. Quizás eran eso, de un modo casi literal. Si realmente reinaron, quizá fue, como en el caso de los clanes gobernantes de Stonehenge, solamente durante una temporada. El amanecer de todo. Estamos hablando de un paleolítico mucho más interesante y creativo de cómo se ha tratado habitualmente, y donde muchas de estas comunidades humanas experimentarían diferentes formas de organización política. Es decir, podrían identificar los límites, las formas de hacer, las posibilidades, los juegos de poder o la propia autonomía y capacidad de desobedecer o moverse por amplios territorios o también convivir con mucha gente durante determinados periodos. Y alrededor de todo esto harían algo que los modernos nunca hicieron, que es desacralizar las formas de gobierno, las propias instituciones. entendiendo que todo es cambiable, que todo es transformable. Vamos, la definición de conciencia política, ¿no? Exacto. Y es una conciencia política que no es presa de la elección racional economicista, ¿no? Que es qué conviene y qué no conviene. Aunque entras en cálculos de ese tipo, porque las consecuencias de tal o cual arreglo, es tan complejo porque incluyen elementos rituales, elementos de solidaridad, elementos de competencia, elementos de ambiciones personales con ambiciones colectivas, formas de tradición también, digamos, todo entra en juego. No hay un elemento que se elija por sobre el otro. Tomémonos unos segundos de descanso para asentar esta ruptura con las ideas habituales en torno al paleolítico. Un paleolítico mucho más interesante, donde la gente se movía, experimentaba y pasaba de unas formas de organizarse a otras. Un paleolítico lejos de estar atascado, congelado en una foto fija, a la espera de descubrir la agricultura para comenzar la verdadera historia. Un descansito y volvemos con más martillazos en las ideas esclerotizadas. Evidentemente no sabemos nada de los lenguajes que la gente hablaba en el Paleolítico Superior, de sus mitos, sus rituales de iniciación o sus concepciones del alma. Pero sí sabemos que de los Alpes suizos a Mongolia exterior usaban herramientas notablemente similares, tocaban instrumentos musicales similares, tallaban figurillas femeninas similares, vestían ornamentos similares y llevaban a cabo ritos funerarios similares. Más aún, hay razones para creer que en algún momento de su vida, hombres y mujeres viajaban largas distancias. En siglos anteriores, las formas de organización regional podían abarcar miles de kilómetros. Los aborígenes australianos, por ejemplo, podían viajar por medio continente entre personas que hablaban lenguas totalmente diferentes y aún así hallar campamentos divididos en los mismos tipos de grupos totémicos que tenían en casa. Lo que esto significa es que la mitad de los residentes les debían hospitalidad. De igual modo, un norteamericano podía viajar hace 500 años desde la orilla de los Grandes Lagos al Bayou de Luisiana y hallar enclaves que hablaban lenguas totalmente distintas a la suya con miembros de sus propios clanes del oso, el alce o el castor, obligados a alojarlos y alimentarlos. Resulta bastante difícil reconstruir cómo funcionaban estas formas de organización a larga distancia hace solo unos siglos, antes de que la llegada de los colonos europeos las destruyeran, de modo que solo podemos especular sobre cómo pueden haber funcionado sistemas análogos hace 40.000 años. Pero las sorprendentes uniformidades materiales observadas por los arqueólogos a través de grandes distancias dan fe de la existencia de estos sistemas. La sociedad, en tanto se la puede comprender, abarcaba en aquella época continentes. El amanecer de todo. No Efectivamente, recuerdo el relato habitual tantas veces repetido por escritores, pensadores, autores de bestsellers o los Yuval Noah Hararis de turno. Pequeñas bandas de unas pocas decenas de personas que vivían en relativa ignorancia unas de las otras. Relativamente aisladas, muy igualitarias, pero sobre todo ignorantes del mundo, como niños. El mundo que conocían sería muy pequeño, un mundo muy reducido. Pero esto, esta parte del relato, tampoco se sostiene, al parecer. En el registro arqueológico, exacto, lo que se muestra es al revés, que un rasgo de la vida del Paleolítico Superior era que las personas vivían en una enorme comunidad imaginada, ¿no? Una comunidad que abarcaba grandes distancias, porque hay evidencia de grandes intercambios, pero a su vez porque hay ciertos patrones uniformes también de herramientas, de algunos ornamentos, de ritos funerarios. Entonces, lo que estiman los arqueólogos es que si bien había grupos separados y delineados, ¿no? Seguramente basados en estructuras clánicas, etcétera, o alguna forma de parentesco asociado a cierta territorialidad temporaria, etcétera, lo que había era una organización regional, ¿no? Y que las personas podían ir de un lado al otro siendo recibidas, no siendo asesinadas por cualquier otro grupo en el camino, ¿no? Porque el problema, más que nada, hoy tenemos pasaportes. Intentemos y viajar a un lugar sin pasaporte. Intentémoslo, no vamos a poder, nos van a deportar, ¿no? Intentemos ir a ciertos lugares, no vamos a poder hacerlo. Hoy no somos libres de movernos, los bienes son solamente libres de moverse mientras que haya un canon dinerario por detrás. En cambio, lo que muestra el registro arqueológico es que en lugar de pasar todo el tiempo en grupos aislados, la uniformidad de la cultura material, por lo menos en Eurasia, muestra que la gente se movía y vivían en lugares donde podían atravesar muchísimos grupos sociales y no iban a ser sus vidas puestas en peligro. Y al revés. Hay algo muy contraintuitivo. A medida que las poblaciones comienzan a hacerse más grandes, la magnitud de las sociedades individuales tiende a decrecer, ¿no? Entonces es un paleolítico superior muy cosmopolita que luego aparecen, y esto algunos autores van a decir, este es el mesolítico, empiezan a aparecer culturas separadas y que se van a empezar a distinguir cada vez más. Se van a distinguir por la cocina, porque qué cosas son alimento y qué cosas no son alimentos, pero también gustos en las vestimentas, en las danzas, en las medicinas, en los peinados, en las formas de organizar o determinar qué es un pariente y qué no es un pariente, las formas de comerciar, bueno, en muchos otros aspectos. Acá quiero volver un poco a lo que señalabas antes acerca de estas etiquetas, ¿no? Económicas de cazador, recolector, etcétera, porque los autores hablan de la importancia que tuvo en todos estos procesos de flexibilidad y de cosmopolitismo, usan un término de Bateson, de Gregory Bateson, el de esquizogénesis, ¿no? Esquizogénesis es, a diferencia de la etnogénesis, de la aparición de grupos étnicos per se, es ser por oposición o por relación a otro. Entonces, lo que supone esto es un fundamento relacional de la existencia del grupo social, ¿no? Siempre cada grupo social es para distinguirse de otro. Y con respecto a las etiquetas, hay varios ejemplos etnográficos, pero a mí me gusta mucho el de Evans Pritchard con los Nuer y los Dinka en el Sudán nilótico, donde, por ejemplo, los Nuer se consideran pastores, pero dice Evans Pritchard, lo que más hacen es ser agricultores. Lo que pasa es que ellos se consideran pastores porque los Dinka son agricultores. Entonces se diferencian diciendo, nosotros somos pastores. Y se llevan muy mal con los Dinka además, claro. Viven guerreando. Y claro, además claro. Tienen grupos totémicos en común. Entonces es espectacular. ¿Cómo vamos a clasificar a ciertos grupos en cazadores y a otros en agricultores cuando en realidad está todo entremezclado y cuando a veces lo que más pesa es cómo se define el propio grupo debido a otras razones mitológicas, a razones políticas, etcétera, ¿no? El claro ejemplo es este. No estoy queriendo trasladar un caso actual, digamos, moderno, al pasado. Pero no, ¿por qué? Perdona, un segundo. Voy a aprovechar para hacer la aclaración ya, que hemos utilizado algunos ejemplos de sociedades actuales o de los últimos siglos y continuaremos. Voy a aprovechar para hacer la aclaración ya. El apoyo en ejemplos etnográficos de sociedades contemporáneas, de grupos cazadores-recolectores de diferentes lugares, de diversos lugares, no implica que les estemos etiquetando, considerando como reliquias del pasado o ejemplos de sociedades en estados de naturaleza o expresiones similares. Son sociedades contemporáneas de pleno derecho. Pero contando y considerando que precisamente están desapareciendo, arrinconadas, expoliadas y exterminadas por el colonialismo, el capitalismo moderno, no están desapareciendo por ser estados humanos o estadios humanos previos a superar. Pero precisamente en parte también por eso, ¿no? Por esa progresiva desaparición suponen ejemplos muy útiles de formas de vida diferentes a los monolíticos estados modernos. Formas que nos pueden dar pistas o al menos inspirar para mirar a sociedades del pasado con unos ojos diferentes a los de las naciones estatales actuales. Es decir, nos pueden servir para ampliar la mirada. Bueno, aclarado queda. Sí, porque en definitiva además es la unidad psicobiológica de la humanidad, seguimos siendo los mismos, de hace 250.000 años se supone que tenemos el mismo principio de inteligencia, por lo cual no hay que trasladar comportamiento del presente al pasado, pero ¿por qué decir, bueno, ciertas capacidades no estaban presentes? Por ejemplo, esta, la de autoadscribirse un oficio, somos pastores, cuando en realidad lo que más hacen es la actividad agrícola, pero la aborrecen, es una actividad penosa para ellos. Su prestigio está puesto en el ganado, porque además nace un niño, le ponen el nombre de un ganado, de cierto, hay una relación tan íntima entre los Nuer y el ganado, que es una ofensa para ellos decirles, pero lo que más hacen ustedes es ser agricultores, sería una ofensa, sería un motivo de falta de respeto. Entonces, si los humanos hacemos estas cosas, ¿por qué habríamos de fosilizar a nuestros parientes del pasado poniéndole etiquetas y además etiquetas porque suponemos que en determinado nicho ecológico debieran haber hecho tal o cual cosa? Y por imaginarlos además sujetos, aislados, presos de un nicho ecológico específico. Y porque imaginamos que los vecinos son peligrosos. Esto es otra construcción moderna, que la gente que vive a unos kilómetros nos puede matar. Las libertades personales, incluso en estas sociedades de paleolítico superior, sí, según las estimaciones, ¿no? Eran muy importantes. La gente, si tenía problemas, agarraba sus cositas y se iba. Y se iba a vivir a otro lado. Entonces, la gente viajaba, se movía. Había muchas razones para moverse. No solo buscar el alimento, no solo buscar una materia prima para hacer herramientas, otra vez para el alimento, ¿no? Están rompiendo todo el tiempo con este determinismo económico y esta idea de subsistencia, ¿no? De vivir al borde de la subsistencia. Entonces, ahí sí, lo que hablábamos antes, se vuelve muy interesante la vida del paleolítico y además se vuelve más cercana, o se vuelve por lo menos como nosotros esperamos de lo que sea la vida humana, ¿no? Más humana, menos bestial, menos jovesiana, ¿no? Esta idea de ahí estamos todo el tiempo esperando a ver quién nos va a matar o si matamos nosotros a alguien. De libros como este, bueno, de antropología en general, ¿eh? Pero sobre todo libros como este, el efecto que suele tener, y me agrada bastante que sea así, es que me ayudan a mirar con extrañeza muchas de las formas, de los comportamientos o instituciones de nuestras sociedades, ¿no? Al mismo tiempo que tiendo con estas lecturas a normalizar o observar con lógica o quizás la palabra es con naturalidad muchas de esas formas de otras sociedades o de otras sociedades del pasado. y me gustaría exponer algún ejemplo de un poco lo que me hace, ¿no?, con estas lecturas, ¿no?, el extrañarme, ¿no?, ante nuestras propias sociedades. Y es, por ejemplo, lo que me choca como construcción histórica, la importancia que le damos en las sociedades modernas o de capitalismo moderno, con lo que queramos llamar, a lo teórico formal frente a lo real. Y en este sentido, en la Constitución española, por ejemplo, aparece un artículo que declara el derecho a una vivienda. Y está muy bien que esté por escrito, y se le da mucha importancia que esté por escrito, pero la realidad es muy diferente y hay un problema grave de acceso a ese derecho a una vivienda, y casi diría que todas las instituciones del Estado, de la sociedad, están montadas no para garantizarlo, sino casi para lo contrario, ¿no? O las gentes europeas, por poner otro ejemplo, tienen un pasaporte que les permite viajar y moverse por diferentes países, en este caso europeos, ¿no? Derecho formal a viajar, a moverse, pero que en la realidad está mediatizado por las responsabilidades laborales, por el dinero para pagar viajes, alojamientos. Mientras que, como hemos estado hablando, como hemos visto cómo en el pasado muchas sociedades se cuidaban de que esa movilidad, esa posibilidad de trasladarse, de viajar, fuera real, construyendo amplias redes de vinculación o instituciones de deberes de hospitalidad en territorios remotos, de diferentes maneras, pero preocupándose mucho de que esa posibilidad fuera real, no formal. Y lo mismo podemos aplicar ante otro de los grandes principios de las sociedades liberales, ¿no? Estoy hablando ahora mismo de la igualdad ante la ley. Y en este sentido, pues quizás en nuestras sociedades tengamos la posibilidad formal de desobedecer a nuestros jefes, ¿no? Y que el liberalismo dice que cuando un empleador y un empleado firman un contrato, es un contrato entre iguales, ¿no?, entre dos personas libres, al que han acudido libremente ambos. Pero sabemos que en la realidad es muy diferente, ¿no?, y que hay una coacción material, una necesidad que nos dificulta o directamente nos impide desobedecer al jefe o confrontarlo, al menos individualmente. Mientras que muchos de los registros etnográficos que tenemos de sociedades como los Wyandot, o los Nambiquara, los Nuer, bueno, ya no te digo los Hazla de la meseta del Serengeti o los Sikun del Kalahari, o las primeras naciones del Canadá, los Mohawk, Montagnais Naskapi, nos indican una posibilidad real de desobedecer, una posibilidad real en estas sociedades de reírse y desobedecer a los jefes, de sociedades, estamos hablando, donde el poder de esos jefes formales era en realidad muy limitado o incluso ritualizado a determinados momentos y lugares, y donde lo tenían muy complicado estos jefes para lograr imponer sus deseos, ¿no? Era extremadamente complicado que los jefes mandasen, aunque existieran. Y los Davids dicen en algún momento en el libro, hablando de que algunas de estas sociedades tenían jefes de mentirijillas y libertades reales, mientras que nosotros tenemos jefes reales y libertades de mentirijillas. Bueno, lo dicen de otra forma, pero algo así parecido. Bueno, y por otro lado, lo mismo sucedería con el asunto de la propiedad privada moderna, que los filósofos de la Ilustración y el liberalismo posterior pues lo consideraron como un derecho natural. Hasta ahí llegaron, y es un poco lo que teje, vertebra las sociedades actuales, ¿no? Hoy en día es considerado por muchos, incluyendo las legislaciones de los estados, como un derecho inalienable, añadiendo, por supuesto, que es lo que está de fondo, el derecho a acumular. Y bueno, pues lo que veo, lo veo como extravagante, como históricamente extravagante. No sé si me estoy explicando, está quedando claro a dónde quiero llegar. No, además, sí, esto de la temporalidad, del ejercer una jerarquía, del ejercer un dominio por sobre otros, es algo que David Graeber marcaba mucho. Hay varios videos que circulan de cuando hicieron Occupy Wall Street, él hablando con la gente de la ocupación ahí, diciendo, imagínense, ¿no?, que durante, somos un grupo humano que durante, por X causa, ya sea la Casa del Bisonte, o porque vamos a construir un hospital, o por lo que sea, o porque hay una inundación, nos organizamos de forma jerárquica, y hay alguien, o dos o tres personas que van a dar órdenes, y va a haber una fuerza policial, y tenemos que cumplir, tenemos que pagar impuestos, se vuelve algo muy rígido por algo, ¿no?, por alguna razón, pero que termina esa empresa colectiva, y vuelve a ser mi vecino, y vuelve a ser la persona que me cuida a los hijos. ¿Con qué derecho va a venir a dar una orden? Sería imposible sostener, ¿no? En cambio, en nuestras sociedades, todo eso se ha sedimentado, se ha cristalizado. Y lo que es la policía es siempre la policía. No cambian, ¿no? Por más que los policías igual también son vecinos, también son padres de escuela, etcétera, ¿no? Pero existe la idea de que es una institución aparte, intocable. Y esto lo podemos llevar, como decías vos, a los regímenes jurídicos de propiedad. No solamente la igualdad ante la ley, que en realidad es una igualdad formal y una desigualdad de facto, ¿no? Que todos tenemos que pagar las deudas, salvo los grandes prestamistas, que su condición de tal es por no pagar las deudas, ¿no? Pero marcan también algo interesante de contraste, ¿no? Entre este paleolítico superior y, bueno, digamos, o hasta el neolítico, con los regímenes jurídicos actuales, que tiene que ver con cómo se relaciona lo sagrado con la noción de propiedad. Y que es bastante, es una rareza en la historia humana, el pensamiento social europeo, donde la cualidad absoluta y sagrada de la propiedad privada sea el paradigma de todos los derechos y libertades. Porque además, lo que se define como propiedad no es algo que es de uno, sino la propiedad es el derecho de que lo mío no sea de nadie más. Es negativa la definición. Entonces, esto es imposible de pensarlo en estos sistemas dinámicos y flexibles. Es donde esto que yo decía de los Inuit, la linterna de aceite en el periodo de verano es solo mía, pero después en el periodo de invierno ya no se sabe de quién son las cosas. Bueno, en realidad sí se sabe, ¿no? Pero ahí es como que no hubiera propiedad privada. ¿Cómo estamos organizados nosotros? Que el derecho máximo, ¿no? Bueno, no vamos a meternos en esa discusión que nos va a llevar a otro episodio, pero mi cuerpo, mi derecho, ¿no? Las mujeres lo sabemos muy bien. Es bastante controversial porque esconde un régimen de propiedad que es no solo nuevo, sino una rareza con respecto a cómo se ha manejado la humanidad a lo largo de la mayor parte de su historia, ¿no? Y que en realidad también nos va a dar la clave para entender por qué no apareció la agricultura de un momento al otro, sino que fue un largo periodo de transición donde pasaron un montón de cosas, donde la humanidad experimentó con un montón de cosas, ¿no? Donde hemos vivido normalmente en laboratorios, donde las grandes certezas no existían, no eran una necesidad, ¿no? Como las vemos hoy. En el siguiente episodio nos adentraremos de lleno en el Neolítico, en la vida de los primeros agricultores y toda esa historia que nos contamos de que las jerarquías, la propiedad privada, el patriarcado, la guerra, aparecieron con la agricultura. Pero antes de esta deconstrucción del Paleolítico, quizás no podamos sacar muchas conclusiones, pero sí algunas. Y lo único que podemos inferir razonablemente acerca de la organización social entre nuestros primeros ancestros es que probablemente fue muy diversa. Los primeros humanos habitaban una amplia gama de entornos naturales, de las costas y bosques tropicales a las montañas y la sabana. Eran muchísimo más diversos físicamente que lo que son los humanos de la actualidad, y es de suponer que sus diferencias sociales, la diversidad de formas de organizarse socialmente, eran incluso más grandes aún. En otras palabras, no hay una forma original de sociedad humana. Y repito, no hay una forma original de sociedad humana. Buscar una puede ser solamente cuestión de creación de mitos. Rompiendo con esos mitos del Paleolítico, podemos mirar con otras gafas, quizás incluso con curiosidad renovada, y entender mejor los prejuicios desde los que mirábamos. Al entender que no hubo un estado prístino de naturaleza, ni un salvajismo brutal, ni una pureza perdida, y más bien un continuo experimentar con diferentes formas de hacer, de convivir, al entender todo esto, entonces las preguntas cambian de dirección. Podemos olvidarnos de esas clásicas preguntas de cuándo se originó la desigualdad o cómo se originó el Estado, como si fueran caminos de un único sentido, para ahora sí hacer las preguntas realmente relevantes y que nos interpelan en el presente. cómo nos quedamos atrapados aquí. ¿En qué momento dejamos de experimentar con formas políticas y dejamos de poder reírnos de los reyes, de desobedecer, de diluir jerarquías, de destituir jefes, de pensar políticamente en otras formas de sociedad? ¿En qué momento dejamos de poder hacer todo esto y nos quedamos atascados aquí? Esas son las preguntas correctas. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, Salud y Estacionalidad.